Amor, al mundo le falta amor, amor. Estallará en mil pedazos sin amor. No quedará la sombra de una flor, ni la mirada de ese niño que pregunta quién es Dios. Amor, amor, al mundo le falta amor. Estallará en mil pedazos sin amor, porque el hombre en su ambición fue seducido por el mar y la violencia es su aliado natural. Un poco tú, un poco yo, un poco él, una sonrisa más, una plegaria más. Un poco tú, un poco yo, sin amor. Es necesario estar en paz para soñar. De lo contrario, la maldad.